música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. Looking at the evening sun go down. I was standing my back. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Gong Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来。 祝易筋经于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de música casual y estamos emitiendo en directo como cada lunes de 7 a 9. Estamos emitiendo en directo todos los lunes desde Ágora Sol Radio, desde Radio Vallecas, desde Radio Juventud de Soto del Real, y en diferido estamos en Radio Salamanca los jueves de 10 a 12 de la noche. Y en Radio Almaina estamos los lunes de 8 a 10 de la noche. Pues ya está toda la información. Buenas tardes. Tanta radio se sintoniza. Y deseando que nos sintonicen más radios aquellas que quieran este programa. Buenas noches, Juan Pedro, Antonio. Buenas. Aquí ya en una, acercándonos ahí al fin del otoño y también el fin de año, el fin de mes. Estamos finalizando prácticamente un curso, pero venimos como siempre desde este Música Casual, de estas nuestras redes @musicacasual, en la que interaccionáis con nosotros. Últimamente estáis más activos diciéndonos las cosas que os gustan de lo que hacemos, también algunas que se podrían mejorar, siempre son bien las críticas, y nosotros encantados de volver a estar aquí con otro lunes más con dos horitas de radio en vivo. Hoy tenemos además a dos. Bueno, un programa, no diría triste, porque no. Triste la radio no debe ser, pero sí estamos nosotros un poco tocados porque se han ido dos grandes músicos de la escena española la semana pasada, dos míticos, podemos decir, con muchísimos años de carrera y muchísimas canciones en sus espaldas y en sus guitarras y en sus voces, porque la verdad que han dejado grandes canciones y muchísimos seguidores. Sí, la verdad es que nos dejó uno detrás de otro. Además, un día fue uno y al día siguiente fue otro. Estamos hablando de Jorge de Ilegales y Robin Niesta de Extremoduro. Vamos a hacer un Legends, como hacemos normalmente, pero de los dos hoy. Sí, un doblete, porque no podíamos decidirnos por ninguno de los dos, aunque yo creo que ambos tienen todo el derecho a tener aquí un especial de más de dos horas, te diría, porque desde todo lo que su toda esa poesía que contenían sus letras, todo lo que hicieron en la música, el cómo empezaron y el cómo han acabado tristemente, relativamente jóvenes, uno con 63 y otro con 70 años. 70. Pero ya les haremos un homenaje, como es debido, también más extenso, seguro, a ellos. Hoy por lo pronto tenemos mucha música suya, tenemos también alguna declaración por ahí, incluso Jorge Ilegal, tuvimos la suerte de que estuvo en el programa un par de veces, una telefónica, sí. Y luego también nos visitó un programa hace ya bastantes años. Bastantes años, me parece que no, sí. Que lo grabamos en cinta y no un sé casete, qué habrá pasado. Un casete, habrá que buscarla. Y no sé qué ha pasado con ella. Y Robe no tuvimos esa suerte, pero bueno, la verdad que nos hubiera encantado con ese verbo que tenía, ¿no? Tenemos la suerte, que sí lo es, de que cuando desaparece alguien que deja una obra, ya sea musical, literaria, artística, pues no desaparecen del todo, ¿no? Con lo cual, esa cita que has hecho a que esto es un lejes y es por la pérdida repentina de grandes músicos, como es el caso, habrá en su momento un especial porque tenían una dilatada vida musical creativa, por cierto, porque no eran gente de hacer versiones de otros grupos, con lo cual eso da mucho juego para que en 2026 seguro programemos independientemente lo que cada uno merece. Sí, de todo lo que hemos traído hoy seguro que se quedan muchas cosas en el tintero, pero las recuperaremos. Tendremos también nuestro disco del mes, nuestra sección, sí, no sé si más de lo mismo, debido un poco a cómo estamos hoy, no sé si habrá tiempo mucho para secciones y dedicaremos más tiempo a estos dos monstruos. Muy bien, pues nada, vamos a empezar como siempre con una canción así de sorpresa y vamos a poner al José. Pues sí, como nos quedamos también un poco sorprendidos cuando nos enteramos de esta noticia y la canción se llama... Hemos sido engañados. Pues eso. Yo no es por quejarme, pero a mí me pusieron aquí sin permiso. La cosa es que resulta que nací y desde el comienzo se quedaron conmigo. Mamá de la teta y a dormir. No estaba tan mal la vida esta, si no fuera porque nadie me habló, por ejemplo, de la declaración de la renta, ni de las despedidas, ni de la hipoteca, ni de que hay cosas que por más que esperen nunca llegan. Ni de los desamores, ni de la burocracia, ni de las horas extras. Hemos sido engañados, lo habemos de asumir. Pero a pesar de los palos no nos queremos ir. Si a este mundo vinimos, pues pa' dejarlo así. Y ya que estamos vivos, pues habrá que vivir. Arsa, ponle lo bonito. Yo no es por quejarme, pero a mí Arsa me pusieron en este planeta bajo un cielito lleno de estrellas. Pero nadie me habló de la letra pequeña, ni de cómo me explico cuando nadie me entiende, ni de que las abuelas no duraban para siempre, ni del paso del tiempo, ni de que hay cosas que una vez que se rompen ya nunca más se vuelven a arreglar. Hemos sido engañados, lo habemos de asumir, pero a pesar de los palos no nos queremos ir. motivo. Hemos sido engañados, lo habemos de asumir. Pero a pesar de los palos no nos queremos ir. Si a este mundo vinimos, no es pa' dejarlo así. Y ya que estamos vivos, pues habrá que vivir. Si no vida tuviera, pues habrá que vivir. La dos yo me gastaba, pues vivir. Comprando una tercera, pues para inventarme una cuarta, pues que vivir. Que somos inquilinos, pues que el contrato se nos acaba, pues que vivir. Y antes de que nos echen, pues vamos a hacer parte en la casa, pues habrá que vivir. Pues aquí estaba el José con su Hemos sido engañados y vamos a continuar con el disco de mes. El disco de mes es este mes de, último de año, es Calavento y es un disco que se titula Brindis y bueno, es un disco de versiones que tiene a un montón de gente y hemos seleccionado esta semana a la canción Grita de Pau Donés, que también nos dejó. Vamos a escucharla. Observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído, una mano me ha valido. Hace días que me fijo y no sé qué guardas ahí dentro. A juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Sé que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, tendiendo la mano. Tú agarras todo el brazo y si quieres más pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarras todo el brazo. Y si quieres más pues grita, grita, grita, grita, grita. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. One, two, one, two, three, Hot pants, hey, hot pants, smoking, hot pants, smoking that hot pants, that burning and. Pues aquí está Jesse Brown con nuestros legendarios. Much better time. My feet keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't I? 'Cause you got to use what you got to get just what you want. Hey, ha. Hot pants. Hey. Como bien ha dicho Juan Pedro, hoy tenemos este homenaje doble en Los Legendarios a Jorge de la banda Ilegales, mítica banda asturiana, y a Robe Iniesta de Extremoduro, como bien indica su nombre, de Extremadura, de Plasencia concretamente. Y dos artistas a los que queremos hoy dedicarles este momento especial. Son dos poetas, cada cual a su manera, y los dos han acabado yéndose en la misma semana. Uno podía haber acabado en el psiquiátrico y otro, como dijo en una canción, con la picha fuera. Sí, bueno, eso lo dijo. Enterrado con la picha fuera. Enterrarme con la picha fuera para que se la coman los ratones. Sí. Y vamos a dedicarles hoy este rato. Tenemos incluso opiniones de algunos de nuestros oyentes, tenemos declaraciones de ellos y un repertorio poco cortito para el tiempo que tenemos, pero vamos a intentar que suenen algunas de esas canciones emblemáticas de los dos. Vamos primero con, bueno, pues ese, como ha dicho Rafa, opiniones o gestos cariñosos, personas que están colaborando con nosotros, mandando sus cositas. Y en este caso, bueno, pues un amigo, Pablo, nos manda un guiño para ambos lejes. Jorge Ilegal y Robe Iniesta, muchas gracias por todo, siempre eterno. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. ¿Quién va a pensar que en un concierto de música de un grupo, el mejor concierto es el primero, porque no sabes lo que te vas a encontrar? En el año 84, cuando escuché Ilegales, me impactó completamente. Luego ya, grupi total. Y lo mismo, por ejemplo, con Si te vas, de Extremoduro. Un poeta, no sabes cómo explicar lo que te entra al cuerpo. La muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Pero además de grandes músicos, su actitud, su carácter indómito. Todos llevamos algo indómito en el interior, pero no somos capaces de sacarlo. En cambio, ellos viven ahí, completamente indómitos, con esa valentía que los demás admiramos tanto. Jorge, Robe, siempre con nosotros, hasta siempre. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Si me entierran con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. la policía está en peligro y siempre hay detenidos. Ilegales con El Norte Está Lleno de Frío, de su disco Todos Están Muertos. Sí, me parece que es el tercero o cuarto, el cuarto disco. Bueno, y esta canción está dedicada pues a lo que vivían ahí en Gijón casi todos los días o los fines de semana, porque había querían nacionalizar la industria y pues toda la gente de la industria estaba luchando. Una cosa muy rara, porque ya no se ven esas luchas sindicales que habían anteriormente de huelgas y bueno, pues como dice la canción, se peleaban los obreros contra la policía para defender sus derechos laborales. Entonces Jorge compuso esta canción y bueno, unas cuantas más. Él nació el día 1 de mayo de 1955. Y nos dejó el 9 de diciembre de este año, 2025. Él fue, bueno, pues un niño un poco rebelde. Sí. Desde el principio. Uh-huh. Decía que no le gustaba los colegios y la educación, porque él tenían una biblioteca grande en su casa y había leído muchos libros, y entonces las respuestas que le daban en esa época, pues ya veréis, en el 55, hasta que llegó la democracia en el 77 o en el 78, pues estuvo ahí educado de una forma bastante, como él decía, bastante militar. Luego, por otro lado, era un tipo muy culto también. Sí, sí, era muy leído, que se dice, y tanto en filosofía, en pensamiento, en poesía, desde Cicerón y Platón hasta, no sé, Nietzsche y todo tipo de relatos y ensayos de ensayistas y filósofos de la historia, ¿no? Los conocía uh-huh. mucho y de hecho los utilizaba mucho para componer. También estudió un poco de derecho, de... Un poco, sí, y le iba bien. Sí, y dijo que no le gustaba, yeah. que eso era como engañar a la gente. Tenemos por ahí alguna declaración sobre eso. Luego, musicalmente, yo creo que pocos artistas eran tan punkis en actitud como él, tan punk con esa forma de liarla allá donde iba. Decía que los conciertos de Ilegales, pues que muchas veces la gente se pegaba, pero bueno, era lo que se vivía en aquella época, ¿no? Sí, y además, bueno, una curiosidad, porque Ilegales en esa época, que era la movida madrileña, eran de los pocos grupos que sabían tocar. Sí, sí, exacto, todo el mundo lo decía. Le dijeron Siniestro Total una vez diciendo: tío, es que vosotros sabéis tocar, vosotros sois buenos. Pero la música, aparte de esa actitud punk, yo creo que iba mucho más allá de la música punk. Eran canciones contundentes, secas, como esta que acabamos de escuchar, pero por otro lado tenían un sonido así, esa guitarra cristalina, y se arrimaban un poco a la nueva ola con una melodía, con gusto por hacer melodías de diferentes, ¿no? De ese mundo punk, ¿no? Y se planteaban también en las letras, como decía Juan Pedro, muchos temas sociales de aquella época, como relatan sus canciones, aunque luego tenían ese toque cachondo y macarra también, ¿no? Ya, bueno, temas sociales, pero también provocativos, porque en el primer, creo recordar, en el primer disco, también tenían un Hey Hitler. Sí. Uh-huh. O sea que era provocativo, pero no eran fascistas, odiaba a los fascistas. Hubo una época que vino aquí a Madrid, estaban en la, me parece, en la Sala del Sol, y los gabinetes Caligari, cuando empezaron, dijeron: somos gabinete Caligari y fascistas. Y voy a contar una anécdota, que en los camerinos de la Sala del Sol entró él con Jesús Ordovás, estaban allí ellos, y bueno, pues le dijeron: venga, tómate una copa,

que en una jaula del zoo. Tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mandaré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. ¡Destruye! ¡Destruye! Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Bueno, prefiero llamarme Feldespato, ¿eh? Es una palabra cuya sonoridad siempre me ha hecho gracia. Es uno de los componentes del granito, cuarzo, feldespato y mica, y me encanta. Feldespato, vale. Vale. Pues podríamos hacer una pequeña revisión de los conciertos en los que hemos visto a Feldespato y sus amigos tocando en el escenario. ¿Os parece? Sí, sí, sí. Estaría bien. Una revisión histórica. Yo les he visto más de una vez, pero recuerdo así como la más cercana en las fiestas de Gijón de hace 2 años. 2024 sería, sí. Fue el, pues de todos los grupos que estaban invitados a la fiesta, que también estaba Muchachito Bombo Infierno, ellos eran los, lógicamente, los cabeza de cartel de todas las fiestas. Estuvo lleno. Se notaba que tocaban en casa, eso siempre es una garantía. Y bueno, pues desde lejos no apreciabas la edad que podían tener. O sea, tú veías a Los Ilegales con Jorge a la cabeza, pues como ese grupo al que has visto siempre moverse con la energía de voces, de guitarra, de los riffs, de sus speech entre canción y canción, diciendo aquí no hacemos baladas, esta es la mayor balada que podéis escuchar, y te hacía una canción que prácticamente era un rock en toda su salsa, ¿no? Hizo un repertorio de temas conocidos, la gente los cantó, los bailó, y fue un, bueno, pues mira, ahora se ha convertido para mí en una despedida del grupo pues bastante cariñosa, y en Onda Playa, Gijón y fiestas que es todavía la puerta más cariño. Hombre, en su tierra, ¿no? Además. Claro, Avilés, sí, bueno, Avilés, además, Avilés, pero casi reciente, porque bueno, desde hace 2 años, pues hizo la gira, en Madrid tocó, pero luego se canceló unos días por la enfermedad y ya no, tenía otras fechas también en Madrid que no puedo realizar. Yo los vi en una sala que se llamaba Astoria, que estaba por el Paseo de Extremadura. Era una discoteca muy baja. Tenías que bajar, era como un sótano la discoteca. Y bueno, pues ahí estuvimos. Y lo curioso del concierto este, que también lo ha dicho Jorge algunas veces, que ellos en los 80 tenían el mejor equipo de sonido, y que lo que suena ahora es una full, porque no tiene la suficiente potencia. A mí los pantalones se me movían en el concierto ese. Se me movían, y bueno, pues nada, estaba allí actuando y de pronto se va a la parte de atrás, coge una botella de vino, empieza a beber y cuando termina, pum, se la rompió en la cabeza. Y no era de atrezo, ¿eh? Qué bestia. Sí, un tipo muy curioso. Era un obseso, no, pero sí un estudioso del sonido totalmente, con toda la banda. Siempre querían sonar de maravilla, y cuando no era así, luego de hecho recuperó algunos conciertos, pero cuando no era así, pues se sentían fatal, ¿no? No debe pegar a algún técnico de sonido. Técnico también, sí. Yo recuerdo haberlos visto. Yo creo que estuvieron en un homenaje que hubo en el Rocola, a la Mode, que actuaron muchos grupos, lo que pasa es que actuaron pocas, tocaron pocos temas, pero sí recuerdo un concierto también en el Colegio Mayor, no recuerdo si era el Mendel o el Chaminade, uno de estos, que siempre había conciertos de dos o tres grupos y tocaban Gabinete Caligari, que era un grupo que siempre tocaba, siempre que íbamos a ver un grupo, siempre tocaban ellos, con lo cual les tenías que haber sido así. Empezaban ellos el concierto, luego estaba Ilegales y luego Los Seres Vacíos con Ana Curra, que fue esa decisión de parálisis permanente, lo que pasó cuando murió Eduardo Benavente. Y recuerdo que ellos tocaron entre las dos bandas, y sí que es verdad, el público era muy curioso, porque bueno, Gabinete tenía un público bastante más rockerillo, entre comillas, Los Ilegales un público de todo tipo, y Los Seres Vacíos eran los punkis. Entonces ellos, yo creo que iban a hacer un poco como de filtro entre ambas aficiones, por llamarlas, ambas tribus urbanas, y al final lo que pasó es que hubo, en su concierto hubo de todo, o sea, acabaron bailando pogo los rockers con los punkies y pogo y más cosas, porque ahí volaba de no todo. Se pegaron, ¿no? Volaba de todo, bueno, se pegaron algunos, no todos, otros estaban divirtiéndose. Fue un concierto curioso, pero sí se percibió toda esa energía que transmitían los Ilegales. Pues hablando de eso, pues nada, vamos a poner su canción Soy un Macarra. Las letras de vuestras canciones están, creo que, bastante presentes en la gente, en el pueblo llano, que os hemos escuchado. Yo, por ejemplo, cuando voy en mi coche aún sigo autocantándome Soy un Macarra, soy una artera y voy a todo de hostia por la carretera. ¿Os dais? Sí, una canción fácil para el pueblo llano, ¿eh? Como yo. Las canciones ilegales son un poco más difíciles y tienen hasta doble y triple lectura. Por ejemplo, ejemplo, la que da título al documental que hay ahora sobre ilegales, Mi vida entre las hormigas, es una canción infinitamente más difícil de descifrar y de entender. Utiliza una sintaxis y un lenguaje un poco menos llano, ¿eh? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Me llaman raro porque me río a destiempo, ¿no? Diferentes posturas. Es un documental que habéis hecho con ayuda de crowdfunding. No hicimos ilegales, no queremos ponernos medallas que no nos corresponden. Los directores, Chema Veiga y Juan Moya, ¿verdad? Juan Moya, que ha estado ahí. Y bueno, ellos son ellos quienes han dado forma al documental. Si nosotros hubiésemos intervenido, hubiese salido algo realmente malo. Sí, ¿tú crees? Como lo han hecho gente que sabe de cine, pues han conseguido, yo creo que es una gran obra, ¿eh? Sí. Es un documental que dura una hora y media. ¿Y qué contáis? Está corto. Se hace corto. Todo tipo de cosas. Hay momentos, instrucciones de lo que no hay que hacer dentro de una farmacia de noche. Pero bueno. Y luego hay momentos muy duros. Hay momentos... Yo he visto ilegales y me he visto a mí mismo retratado en el documental, uh-huh. Mi vida entre las hormigas. Sí. Y encima esto, la canción que la habéis hecho en plan banda sonora, que bueno, dice frases como la que comentaba antes, me llaman raro porque me río a destiempo. Eso está pasando hoy en día. Bueno, te río a destiempo y ya te llaman raro. Bueno, formo parte de una especie de raros, ¿eh? Los raros son toda esta gente en los que el niño no ha muerto del todo, ¿eh? Porque al niño te lo estirpan en los primeros años con un cuchillo que se llama educación, ¿eh? Uh-huh. Y claro, quienes consiguen conservar una parte del niño vivo, pues son los que luego se dedican al arte, sí. a la ciencia, cosas así. El resto de los ciudadanos o súbditos, que es lo que pretenden que seamos, pues al final encajan muy bien en la sociedad, ¿eh? Son realmente adaptables a un puesto fijo o no tan fijo. Sí. Aquí escuchábamos ese fragmento de una entrevista que tuvimos en Música Casual, en la época que hacíamos el programa en Radio Vallecas, donde se oye la voz de Carmina, también entrevistadora y una periodista muy insistente. Fue una entrevista telefónica, pero como recordábamos, también hubo años antes, estuvo de visita allí en la radio. Yo recuerdo además que le teníamos preparado... Sí, en el 2002 sí. Le tenía preparado una botella de vino y dijo que no bebía. Un tonificante. Con lo que eras. Con lo que eras. Venía con resaca. Un músico que, como bien le escuchábamos aquí, toda esa filosofía de que contenían sus letras, como cuando hablaba ahí de ese niño que todos tenemos que llevar dentro. Últimamente, pues no sabemos si por la enfermedad, pero sí hablaba de la muerte bastante a menudo. Decía plantearse de vez en cuando que puedes morir. Decía, yo me lo he planteado sin miedo porque soy un indigente en cuestión de miedo. Esto lo decía en el 2025 al hilo del título del último disco que editó Ilegales, que se llamaba Joven y Arrogante. Y así se le quería a Jorge Ilegal. Vivió como clamó en otro de sus dichos, que era antes morir que perder la vida. El momento es ya. Aunque en sus inicios contaba cosas como no fumes marihuana ni esa mierda de hash. Sabes que la heroína te coloca más. Eso decía uno de los temas de su primera banda, de Madson. Y por otro lado siempre decía que la genialidad y la estupidez eran inherentes al ser humano y que salvo por la tecnología no habíamos cambiado tanto desde hacía miles de años. En realidad decía que éramos bastante básicos en ese sentido. Bueno, le vamos a echar mucho de menos, no va a ser nada fácil el olvidarnos de esa la carcajada que tenía, la conversación despierta que lo escuchábamos ahí y esos ojos del Mar del Norte, cantábrico, ese asturiano donde se metía a bucear. Sí, se metía a bucear y una vez contó... A pulmón, creo. Una vez contó que cuando estaba muy borracho, antes de irse a su casa, pues se quedaba en pelotas ahí en la playa, dejaba la ropa y se iba a nadar un poco. Pero un día hubo de estas mareas que te van llevando para un lado, para otro y todo eso. Y el tío, bueno, era un gran nadador también. Y nada, pues al final salió un poco retirado de la playa, salió ahí por las piedras, ahí se desolló Y se tuvo que ir en pelotas a su casa, claro, porque no, no tenía ropa. Se la había dejado en la playa. Todo esto son muestras de su irreverencia, de su postura inconformista, que nosotros que tenemos ya un poquito de edad y le hemos vivido a él cuando arrancaba también con esas letras, las compartimos, pero la sociedad ahora yo creo que no está preparada para letras como las de Jorge. Si salieran ahora, sería un mazazo fuerte, con tanto puritanismo como hay ahora. Bueno, y tan, bueno, y, no, madre mía, sí, ¿eh? Sí, estaría, vamos, no, él lo haría yo, igual, estaría él prohibido, haría igual totalmente. No, sí, él lo haría igual, pero la sociedad diría, esto estás haciendo campaña de todo lo malo que no queremos para nuestros hijos. Sí, sí, sí, no era nada políticamente correcto. ¿Cómo hay que ser? Sí, pero también era un poco visionario, porque mira esa canción. Continuar con la entrevista que le hicimos hace unos cuantos años. Elegir los temas para los conciertos que hacéis. Pues un poco elegimos las canciones que nos apetece tocar y otro poco, pues bueno, las que la gente espera oír. Las vamos turnando para no aburrirnos al existir, no sé si son 158 canciones de ilegales. Pues bueno, vamos eligiendo cuáles nos apetece tocar más en cada momento, porque es muy importante sentir que la canción vibra y te hace cosas, que te dice cosas. Es muy importante porque eso se transmite al público, es una como una interacción entre unos y otros. Y luego, bueno, a veces algunos seguidores del grupo nos piden una canción en especial y si podemos incluirla en el repertorio, lo hacemos. De todas formas, bueno, vosotros, ¿os consideráis un grupo políticamente correcto? Bueno, no lo hemos sido nunca. Ilegales no es un grupo políticamente correcto. Y creo que la obligación no solo de los de ilegales o de todos los músicos en general, de los tenemos la obligación de transgredir, porque al transgredir las fronteras de la libertad se ensanchan cada vez más. Si te vas quedando callado, si intentas caer bien a todo el mundo, que es una costumbre desgraciadamente muy extendida, esas libertades se van restringiendo, se van haciendo cada vez más pequeñas, y uno corre el riesgo de acabarse encontrándose con una ley mordaza, por ejemplo. Uh-huh. Ahí con algún fallo de sonido telefónico que teníamos en esa entrevista, escuchábamos más declaraciones y más comentarios de Jorge Martínez, Jorge Ilegal, como se le conocía. Un artista que luego tuvo unos años, hacia los 2000, creo que el 2010, 2015 creo que fue, que hizo una banda que se llamaba Jorge Ilegal y los Magníficos, donde hacía temas de géneros latinos como el bolero, el cha-cha-cha, el mambo, todo eso, sí, una serie de géneros que no había tocado, que él siempre había escuchado, pero que no los había tocado en directo nunca, y de hecho creo que tienen dos discos como Jorge Ilegal y Los Magníficos, y lo único que no incluyó ahí, en ninguno de ambos discos, fue un paso doble. Porque ya lo dijo desde un principio, odio los pasodobles. Sí, porque tocaba en una orquesta y tuvo que tocar pasodobles que te cagas. Y dijo, ni uno más, ni uno más. Y dijo, ya no toco más. Ni uno más. Vamos a escuchar otro tema que tenemos por ahí también, uno que fue un gran éxito. Además fue un tema que entró en el disco, me parece que fue el segundo disco, yo creo el primero, pero ¿Cuál? El Hola Mamoncete, que es un tema que no pensaban incluirlo y luego fue de los mayores éxitos de Ilegales, como sucede a veces, curiosamente. Llegado en este pequeño homenaje que hemos hecho a Jorge Ilegal, de Los Ilegales, y nada, yo solamente decir que él vivió la vida y nada más, la vivió muy alegre y despreocupado, como decía él, y nada más, muchas gracias por la música que nos has dejado. En Música Casual siempre le tendremos el cariño que prestamos a los grupos y a los músicos que han generado siempre un contrapunto, tienen algo que decir y siempre seguirá diciendo lo que nos ha contado hasta ahora. Sí, un tipo muy, muy agradecido además y muy, muy enrollado con sus músicos, con todo. Tengo aquí algo que me gustaría leer de Igor Pascual, que es el cantante y compositor de Babylon Chat, una de las bandas que Jorge Ilegal ayudó a que tuvieran contrato discográfico, y dice algo así: tenía el muy codiciado don de convertir el lugar donde él entraba en algo mejor. Su sola presencia generaba una nueva electricidad en el aire y hasta el tiempo vibraba de otra manera. Había en él algo diferente a otros músicos. No era solo su apabullante cultura o su personalísimo sonido de guitarra, sino que parecía un personaje mitológico que iba más allá de la realidad. Un tipo entrañable, la verdad. Tuvimos la suerte de tenerle cerca y charlar con él y verle en directo, sobre todo, que es lo que nos queda, sus canciones y su música. Como una de ellas que dijo, la canción llamada Ángel Exterminador, una de las mejores canciones, que soltó algo así, a modo de epitafio lo decimos: el mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Una pena, Jorge. Aquí queda tu música para siempre. Pues os dejamos con Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Que respirar, no eres un juguete. Levántate y lucha ya. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Thank you.

escuchamos esa guitarra de Robe Iniesta en esta dulce introducción al caos de Extremo Duro. Esto se editó en el año 2008 en el álbum La Ley Innata, un disco que tenía 6 canciones solo, de larga duración, y curiosamente, pues una de esas canciones, de esas ediciones transgresoras de este artista, que también fue un caso muy peculiar en la música y al que hoy homenajeamos en Música Casual. Yo tengo una reflexión, no sé si la compartes, y se puede aplicar también a Jorge Ilegal, que le hemos hecho hace un poquito también un homenaje, y es: ¿no te parece que ahora todo el mundo, sobre todo en el caso de Robe, como si fuese un trending topic, todo el mundo ha escuchado a Robe mucho, ha ido a todos sus conciertos, se leía sus libros, planteaba su filosofía, como que el que no ahora mismo no esté, si tiene un medio de comunicación o un altavoz en internet diciendo algo positivo o algo, se queda fuera? Yo creo que habrá personas que habrán estado muy vinculados tanto a Jorge y a Los Ilegales, que habrá seguido toda su carrera, y a Robe desde que estuvo en Extremo Duro hasta más esa última etapa de ahora, vinculados, pero es imposible que todo el mundo. Yo personalmente, antes he contado algunas cosas sobre Jorge, y en este caso de Robe, bueno, pues hay que ser honesto, yo le conocí. O sea, alguien que más o menos tiene tu edad, cuando tú tienes 20, 18 años, él no ha comenzado a explotar. Por lo tanto, puede ser que te enganches a otros grupos y no conozcas el arranque, como extremeño de Extremo Duro, sí, aquellas cuestiones de esas míticas canciones que ahora haremos un repaso. Pero luego yo ahí tengo un vacío hasta que me hablan de su libro y de esa filosofía más terrestre, más cercana, más de las tripas. Y ahora cuando ha muerto, posiblemente otros más, pero yo quiero ser honesto en este caso, y mucha gente debería de serlo. Yo creo que, como a todos los grandes, o a muchos de ellos, les llega el reconocimiento tarde. Porque en el caso de Robe Iniesta, además era un músico, se puede decir antisistema, él tenía su forma de ser muy peculiar. De hecho, todo el mundo discográfico de la promoción, como comentábamos, este mismo caso, de editar un disco de 6 canciones de 7-8 minutos cada una, le daba lo mismo. Él era como era y lo hacía así. Era un poeta de lo marginal, por otro lado. Y este poeta de lo marginal resulta que ahora se convierte en el mayor de los mainstream también a veces, ¿no? Pero sí es verdad que esos últimos años de Robe Iniesta en solitario y en reuniones con Extremo Duro también, pues sí que tomó sus letras y sus composiciones un vuelo así más humanista, todos sus textos, y quizás fue más aceptado antes, que era más transgresor, ¿no? De hecho, tenemos aquí un disco que ha traído Antonio, de creo que es el primer disco de Extremo Duro, y la portada lo ponía bien claro, ¿no? Rock transgresivo, ¿no? Sí, sí, sí. El rock transgresivo de Extremo Duro, el disco que es Tú en tu casa y nosotros en la hoguera. Sí, pero fíjate, el tema que comentaba antes, es verdad que he estado contactando con personas, de amigos y amigas de Plasencia, que es el lugar donde nació Robe, concretamente el 16 de mayo del 1962, y ahí es verdad que ha habido una verdadera manifestación de cariño, de entrega, de pérdida emotiva. Pues cuando alguien realmente querido, en cualquier disciplina, muere, y la gente quiere dedicarle ese último homenaje. O sea, lo de Plasencia a las 12 de la mañana, aplaudiendo por las calles, luego sus cenizas en el auditorio, las miles de personas que han pasado por allí, que han venido de varias partes de España, todo eso. Claro, eso aumenta mucho la emotividad, con lo cual sí es cierto que Robe tenía dentro una magia que era capaz, con la que era capaz de envolver, pero desde la sencillez. Estoy viendo ahora mismo en nuestro ordenador, cuando alguien se entrega con el torso desnudo, las manos abiertas, y se entrega así al público, la sencillez es su herramienta y la potencia de esa poesía propia es lo que le ha encumbrado. Y ahora, cierto, sí, que ahora ya todo el mundo ya tiene que ser de Robe, y si no lo eras, tienes que interesarte por él. En esa imagen que comentas es de la portada de ese disco Yo, Minoría Absoluta, donde sale imitando a Jesucristo, sí, sin estar crucificado, porque sale con dos revólveres a la cintura, en calzoncillos, con su corona de espinas y su herida ahí y en las manos y en el pecho, como si fuera el mismo Jesucristo. De hecho, en este primer disco que comentábamos, le dedicó una de sus grandes canciones, de esas transgresoras, donde también se escandalizó medio a España por estas letras. Jesucristo, ¿tía? García. Ojea, como hemos dicho, cacereño, nació en Plasencia ese 16 de mayo de 1962 y murió pues el 10 de diciembre de 2025, hace nada, en Baracaldo, Vizcaya. Y en esta canción que acaba de sonar, si hubieses puesto atención, que seguro que sí, él habla de que pactó su muerte con el diablo. Habría que escuchar más la letra para ver si realmente habló de algo de este mes de diciembre. Se le conoce como Robe siempre, es cantante, guitarrista, compositor y poeta español, que fue, pues en este caso, uno de los fundadores, imagen principal de la banda, de rock extremo duro, que será de la que pongamos alguna canción de esas iniciales que sorprendieron por sus letras, cuando además en la escena musical territorial pues no era muy presente, porque casi todo lo ocupaba la escena madrileña o los que estaban desarrollando su actividad musical, aunque no lo fueran en Madrid. Él tuvo, bueno, pues dejó los estudios en tercero de BUP, bueno, pues ahí tiene todo un recorrido, y se puso a trabajar con su padre, comienza a escribir canciones a los 20 años y monta su primer grupo, Dosis Letal, que ya va ahí apuntando maneras, junto a Luisma, Juano, Paco Doniga, Sosi y Pascual. Y durante estos años también estuvo trabajando en un puesto de chucherías, siempre alternando para buscarse la vida la triste historia de los músicos. Influenciado, pues como no, por bandas pues de tan potentes como AC/DC o Leño, formó en 1987, finales de los 80, esta banda citada Extremo Duro. Al no disponer de dinero requerido para poder costearse la grabación, decidieron ir vendiendo papeletas a todo el que quisiera contribuir, a 1000 pelas cada una, que valdrían por una copia de la maqueta cuando ésta fuera grabada y editada, como nos ha comentado antes Juan Pedro, que en este primer disco que tenemos y del que estamos pinchando en vinilo, como nos gusta algún tema, aparecen estas personas que compraron sus boletos, que fueron 250 personas. Ellos se encerraron en los estudios de Uplimatic a principios del año 89 y editaron una tirada de 1000 copias de esta primera maqueta, rock transgresivo, lo cual solo fue distribuido pues, en Extremadura. Y ese año pues ya se fija Avispa Music en ellos, les ofrecen un contrato por 3 años, y ya en el 91 empezaron a iniciarse las gestiones para grabar un segundo disco. Pero por problemas con las dietas y pocas expectativas de futuro, decidieron romper su contrato y fichar por otra discográfica. Otra vez, otra independiente, pero mejores condiciones. Y las diferencias económicas por no cobrar derechos de autor le llevó irremediablemente a romper otra vez con ellos, y al final ficharon por Dro de la Warner, que es donde se tienen la mayor parte de los discos. Escuchamos aquí uno de los primeros temas también de esos primeros álbumes de Robe Iniesta, de Extremoduro. En aquella época, en la banda en plena forma, hacía en este Extrema y Dura. Toma primera, Extrema y Dura. Una palancana, tío. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero, es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero y alimento con mi carne en Monfragüe buitres negros, en Monfragüe buitres negros. Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corral, ay, ay, ay, por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, ay, ay, ay, porque no tuve lugar. Mare, mare, mare, no mataste el pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Ay, mare, mare, mare, no lo mate usted, que la gallinita deja de en 7 días. Extrema y Dura el octavo. A ver qué coño salía. Y ese día no había giñado. Cago Dios en Cáceres y en Badajoz. Cago Dios en Cáceres y en Badajoz. Cago Dios. En yo con tanto puto pantano, la fe yo barra de activar, nos quedamos un marrano. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones, si no puedes irte lejos, te quedarás sin pellejo. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones, bebe zumo de bellota, idiota. Extrema y dura, tus mujeres no la ponen, extrema y dura. Tus mujeres no la ponen, extrema y dura. Tus mujeres me la ponen, extrema y dura. Tus mujeres me la ponen, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema y dura, y dura, y dura. Este es el suspiro acompasado de Robe Iniesta en solitario. Vamos a leer algo que nos ha mandado aquí Marcos, que de hecho Marcos escribe, y como bien cuenta aquí, mucho se debe a esa forma tan peculiar y tan rica en todo, en matices, en vida, en experiencias y en historias de Robe Iniesta. Esto lo he escrito justo el otro día cuando se enteró que había fallecido Robe repentinamente, algo que no se esperaba, además, una operación que no ha salido como debía. Tengo que leer varias veces el mensaje. Las legañas se niegan a dejarme ver. Mejor hoy no abras los ojos, me avisan. Se te van a llenar de lágrimas. Ha muerto Robe Iniesta, amigo. Una profunda tristeza se instala en mí mientras intento seguir la trayectoria que llevan las nubes dando patadas al reloj. Y se me sale dando pedales, sin mi permiso, una lagrimilla. Según voy despertando a mis hijos, les voy dando la noticia. Sienten mi tristeza, la comparten, como han hecho con tantas de sus canciones. Canciones que ya forman parte de su vida. Canciones que quizás dentro de unos años compartan como recuerdos imborrables. Recuerdos en un coche cantando que va a subir la marea y que se lo va a llevar todo. Recuerdos de un concierto con su padre llorando de emoción, abrazándoles, ensanchando el alma hasta romperla en mil pedazos que quedaron clavados en sus almas para aparecer cuando más lo necesiten. Eso se ha ido hoy. Duele, sin saber por qué, pero duele. Hoy, cientos de canciones por escribir lloran desconsoladas, esperando que alguien vaya a buscarlas. Y aunque les cueste la vida, se pegan hasta con las olas, por ir cogidas del viento, amarraditas a su cintura. Robe entró en mi vida derribando de un cabezazo la pared. Ya había escuchado alguna canción del grupo, pero fue un amigo al que no podré nunca agradecer lo suficiente el que se empeñó en llevarme al camino recto por el más torcido y me grabó una cinta con las mejores canciones de Extremoduro. Robe se enganchó a mi corazón y empezó a nutrirlo con palabras y emociones que hicieron que nunca volviera a latir igual. ¿Quién era ese que hablaba de amor de una forma tan descarnada? ¿De dónde salía esa voz que me gritaba lo que necesitaba escuchar en cada momento? ¿Cómo era posible que cada frase fuera una respuesta y abriera mil preguntas? Robe ha iluminado mis días más oscuros y mis noches más luminosas. Él cogía mi mano cada noche cuando decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Él estaba presente en cada una de mis frases cuando empezaba con esta aventura de contar mi vida. Él se sentaba contigo a leer cada miércoles, deseando que el miércoles soplara a nuestro favor, y me susurraba las palabras que consiguieran hacerte volver a sonreír. Si hoy estás leyendo estas palabras es porque una vez quise ser como él. Quise, como él hacía con cada canción, rebuscar dentro de mí para ver qué podía encontrar, y encontré una llamita en la necesidad de compartir que se ha mantenido encendida hasta hoy, y entendí que la belleza y la emoción nacen en esa necesidad, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Pero no, lo siento mucho, yo no voy a despedirle, me niego, prefiero pensar que resucitará al tercer día, en el psiquiátrico. Absurdo invento. Una y otra vez, viendo las olas romper. De Marcos Rich. Te cuentan qué clave para romper. Hola, hola del mar, te he visto llegar, no me dejes nunca solo. Y una y otra vez se vuelve a romper y sigo siendo el mismo loco. Sentimos hoy tener que cortar algunas canciones, queremos poner tantas que no nos da tiempo. Prometemos que en la edición que hagamos extendida de estos homenajes hoy a Jorge Ilegal y a De los Ilegales y a Robin Iniesta de Extremoduro, sonarán las canciones enteras. Esto es el Donde se rompen las olas, Robe en solitario, esa versión más filosófica, más reposada quizás del artista, donde en el 2016 hizo esta canción para el álbum Destrozar es canciones para el final de los tiempos. Robe, al igual que Jorge, pues eran dos personas contraculturales, lo que pasa es que con posiciones diferentes, porque la arrogancia y el macarrismo de Jorge, Robe no lo tenía. Robe partía de otras posiciones diferentes y de dos maneras de ver la vida diferentes. Puede ser que las sustancias que tenían o que consumían también les daba un planteamiento. Pues os decía que él tenía esa actitud frente a la vida que decía tan simplemente, sin cortarse, pues que la mayor parte de la gente, si sus canciones le gustaba a la mayor parte de la gente, eso no podía ser, no podía estar bien, porque la mayor parte de la gente es idiota. Entonces, bueno, pues ahí también suelta ese toque contracultural que le caracterizaba. Una y otra vez viéndola romper, mire mi defensa. Hay una paradoja curiosa de Robe, que el último disco que se editó en el 2023, Se nos lleva el aire, él no aparece en la portada, está muy presente sin embargo, porque es una imagen en la que el cuerpo de Robe ha desaparecido, queda como una estela de las ropas, su famosa falda larga de los conciertos, un pañuelo, las botas y todos los integrantes de su banda intentan amarrarlo a tierra. Alzan los brazos para retener al líder de la banda, a su querido Robe, pero este ya se ha marchado volando y solo quedan sus prendas. Y dice en una de las letras de este disco, el hombre pájaro dice: necesito que vengas tú para sujetarme, necesito que vengas, que se me lleva el aire. Estamos haciendo esa diferenciación entre Robe como parte o cerebro o alma de Extremoduro y también su etapa en solitario, que él la combinó paralelamente con sus trabajos en Extremoduro, pero comenzó a trabajar con una serie de músicos extremeños y grabó a finales, en verano de 2013, una primera obra que se llamaría Robe. Finalmente, el 9 de junio de 2015, se publicó el primer trabajo en solitario titulado Lo que aletea en nuestras cabezas. Vamos a escuchar ahora uno de los temas que hizo, que colaboró con un gran amigo. Esto también Robe pues se prodigaba bastante en colaboraciones con otros músicos con los que tenía afinidad. En este caso se trata de Albert Pla y es un tema en el que ambos cantan ese tema llamado Pepe Botica. No vayáis todavía, que aún falta lo mejor. Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Iniesta. ¿Dónde están mis amigos? Pepe Botica es un honrado traficante. Tomando copas me lo encuentro todos los días. Cuenta historia de sus años en la cárcel. A veces había suerte y si tenía pasta, salía. ¡Qué vergüenza! Señoría. quanto cuesta. Su amnistía. Le colocaron con las manos en la masa cuando venía del campo de coger higos. Y todavía no han visto por su casa. Lo tienen preventivo en una celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tan encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanchela. Estamos en un país libre para poder decir que se nos ha ido pues otra gran referencia, sobre todo últimamente, porque he oído a bastantes personas que en sus letras han encontrado un punto para agarrarse a la vida o incluso una respuesta a lo que su entorno, su familia, sus amigos no sabían darle, y escuchar a gente joven o incluso gente ya no tan joven, pero escuchar a chavales que están en esa, chavalas en esa edad complicada, y que esas letras sean capaces de marcarles un camino y de darle fuerza, eso sí que es un gran premio que Robe deja. Es cierto que no podrá crear nuevas frases, pero con las frases que ya hay y toda su producción será suficiente para no olvidarle nunca. Gracias. Vamos a escucharle aquí alguna frase a Robe. Decirlo de alguna manera, renuncio al mundo. Siempre que se acaba algo, da pie para que empiece otra cosa, ¿no? Lo que me da mal rollo es que sabes que que has estado trabajando mucho tiempo con un equipo, con unos músicos, que has estado en una convivencia muy estrecha y bueno, que los vas a dejar de ver, no sé si pesimista o realista, lo cierto es que las cosas siguen igual o peor, ¿no? Yo me gustaría que me cambiara el punto y sé que el mundo no va a cambiar, pero quizás afrontarlo desde otro punto de vista, ¿no? Pero tampoco sé ahora cuál. No soy capaz de escribir sobre un tema o... Yo simplemente cojo la guitarra, me pongo a sacar cosas a lo que me sale del corazón y luego pues pasa el filtro de la cabeza, pero un poco en segunda posición, ¿no? Voy a hacer cosas que me motiven, cosas que me gusten, sin empeñarme en nada. Claro, cuando piensas en hacer una gira, en hacer canciones, pues... No se te ocurre hacer una canción de un minuto, por ejemplo, como tenemos una, ¿no? Canciones de 9 minutos, aunque eso ya sí lo había hecho. Pero una canción de un minuto como que no te entra, ¿no? Dices, bueno, vamos a empezar a tocarla y cuando la gente se arranca se ha acabado. Pero ese algo pensado solamente para oír te daba esas opciones, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia ha sido que ha sido mucho más fácil sorprenderme. Que era lo que yo quería, sorprenderme a mí para luego poder sorprender a los demás. Extremoduro pasa al contrario, la gente tiene mucho de lo que ya hay, de lo antiguo. Este es Robeo y, como decimos, es un especial cortito, es un homenaje que ya nos gustaría extenderlo a los dos, en este caso a Robe, me gustaría que sonara más canciones y la mayoría de ellas enteras, que es lo que nos gusta, que suenen aquí enteras, pero bueno, en este caso, incluso tiene por ahí el discurso de cuando le entregan la medalla de oro de Extremadura, donde lo que hace es reclamar y pedir a todos a los políticos que hay ahí delante, locales, apoyo a la música, que apoyen las bandas locales de allí, de Extremadura, locales de conciertos, sitio local de ensayo, todas esas necesidades que se tienen en la música, y él aprovechó ese momento de gloria o de púlpito donde enfrentarse a toda la clase dirigente y la clase política a contárselo, como hacen sus canciones. Aquí dejamos este especial de Robe Iniesta, nos quedan muchas cosas por decir. Él habló mucho de la vida y también de la muerte. Se nos ha ido, pero siempre nos deja toda esa riqueza musical y todas esas canciones y esas letras que perdurarán de por vida. Gracias, desde un extremeño. Nos vamos con ese clásico de Extremoduro, el So Payaso. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a pensar. Hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy. Okay. Estás en Música Casual, Agora Sol Radio y en Radio Vallecas. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo. Hola, me llamo Ángeles y llevo ya unos cuantos años siendo seguidora y votante de este Más de lo Mismo, que me encanta. Me parece que es súper variado, lo hacéis súper ameno y sobre todo la labor que hacéis antes explicando de dónde vienen las canciones, me parece una labor, un trabajo espectacular, me encanta de verdad. Y bueno, pues nada, que sigáis así y que enhorabuena por el trabajo que hacéis y por el programa que tenéis. Un saludo. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. Pues como bien habéis oído, qué bien, qué gusto de escuchar que a la gente le guste el Más de lo Mismo. Es ese momento en el que os mandamos tres canciones para que decidáis cómo acabar el programa. Y según la temática de la que se trate, entran unas canciones u otra. En este caso teníamos una temática que era México visto por voces anglófonas. Principalmente. Guiris, ¿no? Guiris. Pero bueno, el guiri es un término muy amplio. Y en este caso era así, voces anglófonas. Eran grandes mitos de la música que habían propuesto su particular versión. No se sabe muy bien en qué idioma cantan. Aunque creemos que en inglés. Pero no sé, Antonio nos cuenta las canciones que participan. Como siempre, tres temas en liza. Y en este caso, como ha dicho Rafa, potentes los tres, porque claro, tenemos a Bob Dylan, tenemos a Rage Against the Machine y tenemos a Elvis Presley. De verdad que eran tres miradas muy diferentes del propio México. Por un lado había un romance in Durango de Bob Dylan, de su álbum Desire de 1976 con el 27% de los votos. Luego tenemos esa reivindicación de los Rage Against the Machine, People of the Sun, de su álbum A Vile Empire de 1996 con el tercio de los votos. Y el ganador en este caso ha sido el gran Elvis Presley con una canción llamada Guadalajara con el 40% de los votos, que es donde no se sabe muy bien en qué idioma canta. Fue en 1963 cuando el Rey del Rock homenajeó a esta ciudad mexicana en el film Diversión. Y bueno, yo Diversión en Acapulco, ¿no? Iba a decir Diversión en Acapulco. Diversión en Acapulco. Pero paradójicamente, Elvis nunca estuvo en el país azteca, increíblemente. Este tema lo escribió Pepe Guizar y quedó inmortalizada en la película dirigida por Richard Thorpe, que se basaba en la época dorada mexicana. Elvis da vida a Mikey Winger, un trapecista que tiene miedo a las alturas por un accidente, por lo que cambia de oficio y opta por trabajar como cantante en un hotel de Acapulco. El bizarro tema ganador aparece cantando y bailando junto a un mariachi rodeado de varios charros camperos que complementan la divertida escena. Ese fue el homenaje del cantante de Tupelo, Mississippi, al país hermano del sur. Y con esto por mi parte, despedir hasta la semana que viene, que andamos ya ahí cerrando especiales, cerrando el año, y besos, abrazos y repartidlo como buenamente queráis. Hasta la semana que viene. Grandes esos dos homenajeados de hoy, Robe Iniesta y Jorge Ilegal. Allá quede siempre su música para escucharla y disfrutarla. Les echaremos de menos. Buena semana, mucha radio y mucha música. Sed felices. Elvis, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de profesiana, hueles a limpia rosa temprana. Abre cari fresco del río, same palomas, tu casorío, Guadalajara, Guadalajara, sapiso por tiar mojara. Ay, ay, ay, colomitos lecanos, ay, oquito de agua hermanos, ay, colomitos inolvidables, inolvidables como el estado, en que la lluvia de la loma, en las asías hasta se popa. Ay, ay, ay, ay, ay, mis hermanos. Ay, ay, ay, ay, mexicanos. Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como el estales, y con la lluvia de la loma, en asasía hasta se popa. Y entonces... Escucha. Música casual. Todas las lunas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. Vale. Tate quieto ya. Música casual. Hasta luego, Lucas.